Nosotros habíamos presentado ya un pedido de informe hace bastante tiempo, pero últimamente, en el mes, primeros días de junio, presentamos un proyecto de ley. Un proyecto de ley para prohibir la técnica del fracking en la provincia de Buenos Aires. Visto que hay ya un convenio hecho entre un acuerdo entre provincia y YPF para poder explorar lo que ellos denominan la cuenca del Claromecó, que incluye unos 15 distritos de la zona sur y suroeste de la provincia de Buenos Aires. De modo que nosotros avanzamos, habíamos hecho realmente, en principio hicimos un pedido de informe para ver en qué situación estábamos, no tuvimos ninguna respuesta y avanzamos hacia un proyecto de ley, porque creemos que, bueno, que se viene fuertemente esta temática, que este gobierno tiene una política francamente extractivista y para nosotros implica, la verdad, que la verdad muchos peligros que tienen que ver no solamente con la técnica en sí, con el uso de la técnica que perfora, que agrega sustancias tóxicas que puede contaminar las napas, sino que también va a cambiar un poco todo lo que es el perfil productivo de la región, ¿no? Bien, Marcela, Matías te saluda, buenas tardes. Sí, Matías, ¿cómo te va? Bien, ¿qué repercusión tuvo en la política, digamos, el proyecto de ley que ustedes han presentado? Últimamente varios concejales de la sexta sección se han expresado en contra del fracking. ¿Cómo fue que, con qué repercusión tuvo este proyecto? Sí, a ver, ustedes saben que los proyectos de ley tienen, la verdad, que un camino a veces para nuestro gusto demasiado largo, ¿no? Pero ya termino mi mandato de 4 años y hay proyectos que todavía no han pasado la primer comisión. Claro. De modo que lo que definimos, como también como una forma estratégica, fue que cada consejo deliberante pueda hacer una ordenanza en este mismo sentido, ¿no? Empezar a proteger los distritos de la sexta. Y esto se ha venido dando en distintos distritos, en Tres Arroyos, aquí en Saavedra, en donde estoy yo, lo van a hacer Bahía Blanca. Bueno, varios distritos han optado por realizar un proyecto de ordenanza para proteger las áreas de esta cuenca del Claromecó. Claro, Carmen de Patagones ya se había expedido en su Consejo de Liberantes. De Patagones, Torkins tiene también un proyecto, tiene proyectos de ordenanza muy interesantes. Esto viene ya de hace bastante tiempo, claro, porque este rumor de explorar hidrocarburos en esta zona viene de hace varios años, por lo cual también hay un proyecto de ley de hace más de 2 años donde venimos solicitando se declare el paisaje protegido a todo el sistema de Ventania. Así que, bueno, hemos trabajado mucho en ese tema, pero por suerte lo que quiero agregar es que se ha movilizado la gente. Bien. Porque estas causas, donde la verdad que hay tantos intereses y tantos intereses ocultos, como vimos que no se da a conocer el convenio firmado con Chevron, por ejemplo, lo milita la gente, ¿no? A una costa de la represión, como ocurrió ayer tristemente en Neuquén. De modo que la gente se ha movilizado, ONG, intendentes, concejales, legisladores. Hemos tenido un primer encuentro en Sierra de la Ventana el mes pasado y ya está fijada la fecha para el 6 de septiembre en un segundo encuentro. Bien. Ahí, sí. Marcela, te quería consultar porque vos, cuando iniciamos la charla, hablabas de que ya había un convenio firmado o por lo menos preestablecido entre la provincia de Buenos Aires y la empresa YPF. ¿Esto es así? ¿Se sabe algo de ese convenio? Sí, sí, el convenio está hecho. Nosotros en ese pedido de informes lo que pedíamos precisamente era eso. Claro. Porque ustedes saben que estas cosas se están manteniendo como muy, muy ocultas, que no se están dando información. Lo que estábamos pidiendo era precisamente eso. En la zona de San Cayetano ya ha habido algunas exploraciones. La Prida creo que también hubo algunas exploraciones de YPF. Nosotros pedimos solicitud de informe, pero ante esta negativa hicimos este proyecto de ley y sobre todo estas movilizaciones y estas asambleas públicas, lo que han determinado, han realizado, se realizaron 3 actas, una para el gobernador, solicitando información, que se expida la OPDS, que hasta el momento tampoco tenemos ninguna definición de la OPDS, y a las cámaras de diputado y senador para acelerar los proyectos de ley que están en la Cámara en este sentido, que tengo que decir que el diputado Lizalde también ha realizado un proyecto de ley en el mismo sentido, ¿no? Bueno, Marcela, le agradecemos por estos minutos para Radionauta y seguiremos el curso del proyecto en la legislatura bonaerense. Bueno, les agradezco mucho y la verdad que este es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos, ¿no? A los que vamos a estar en el área de explotación, pero también a los que no, ¿no? Porque implica un riesgo para el medio ambiente y preservar por lo menos el planeta es lo único que me parece vamos a dejar para las generaciones que vienen.